plata. Para todo Chile, desde Calama, compadre, nuestra cumbia dice sí. Sabes, vida mía, porque lloro, porque te quiero, porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa tú me haces soñar. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a sola carita mía tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. ¡Ritmo! ¡Rita! ¡La cumbia, compadre! ¡Y ella! ¿Sabes, vida mía, por qué lloro? Porque te quiero, porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa tú me haces soñar. Paso las horas, paso los días, paso los años, siempre paso la chatita mía tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Así dice. ¡Súmale! Entre mis raíces, la tierra donde nací, voy cruzando el desierto y comienzo a divisar a Chuqui junto a Calama, mi sueño hecho realidad. Chuqui, Camara y Calama son amor y pobres de mi nación. Chuqui, Camara y qué lindo está. Se quedará Chuquita Mata y Calama son amor y pobres de mi nación. Chuquita Mata y qué linda está. En mi alma entera se quedará. Y ahora sí. Y este es un saludo para nuestra segunda región, compadre. Chuquita Mata y Calama. De Antofagasta con rumbo hacia el norte voy, buscando entre mis raíces la tierra donde nací. Voy cruzando el desierto y comienzo a divisar a Chuqui junto a Calama, mi sueño hecho realidad. Chuqui, Camara y Calama son amor y pobres de mi nación. Chuqui, Camara y qué linda está, que en mi alma entera se quedará. Calama son amor y pobres de mi nación. Chuqui, Camara y qué linda está, que en mi alma entera se quedará. ¡Sube! ¡Sube a la cumbia, compadre! ¡Dejamos el norte de Chile!